que me topo no me quiere saludar. Yo me pregunto, ¿quiénes son ellos? Los más valientes me miran de pie a cuello. No sé qué chucha, qué guay les pasa. Cuando me siento en el pasto se van de la plaza. Todo lo que hago les parece mal. No sé cómo se enteran si yo soy confidencial. Parece que mi chaqueta y mi pelo verde producen rechazo. Tan solo al verme, pero no entiendo si ahora me he visto elegante. La gente habla que soy un maluco traficante. Sé que la pobla, yo siempre apaño. Como se le ocurre que voy a andar haciendo daño. Yo llevo un año en la calle sin la pera. Cierra esa boca, vieja cabuinera. Tengo mala fama. La gente cagüinea me tiene pura mala. Y tengo mala fama. Me miran raro, hablan de mí que estuve en cana. Y tengo mala fama. La gente cagüinea me tiene pura mala. Y tengo mala fama. Me miran raro, hablan de mí que estuve en cana. Que ladronazo, que yo soy roco, que yo soy choro, que yo soy flojo. Que no trabajo, que no hago nada, de donde saco el auto, eso no te importa. Tienen cadenazo y me echan la culpa, vienen a desafiarme, no pido disculpas. Me quedan lejos, soy la mala punta, los menores más miran, las viejas se asustan. Sí sé, soy antisocial, a veces meto la pata cuando me porto mal. Si viendo metico, le quito la especie, la devuelvo a la vecina y ni siquiera me agradece. Es más, ahora la agarran conmigo, creen que seguir era mi amigo. Ya me aburrieron, déjenme en mi mundo, si yo soy bandido, ese mi asunto. Tengo mala fama. La gente cagüinea me tiene pura mala. Y tengo mala fama. Me miran raro, hablan de mí que estuve en cana. Y tengo mala fama. La gente cagüinea me tiene pura mala. Y tengo mala fama. Me miran raro, hablan de mí que estuve en cana. Juan Diego 47. Tengo mala fama. Juan Diego 47. Tengo mala fama. Juan Diego 47. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a El Enredando las Mañanas del día martes 16 de julio. Estamos aquí transmitiendo desde Córdoba, esta vez desde el estudio de Radio Zumba La Turba, y estamos con un equipazo ampliado. Por un lado está José, bienvenida José. Hola a todos, buenos días. También está Dalal, hola Dalal. Hola, ¿cómo están? Bien, mi nombre es Estefanía, estamos aquí en El Enredando transmitiendo desde Zumba La Turba. Pueden escucharnos por la página web www.zumbalaturba.com.ar. También nos pueden escuchar por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. Nos pueden seguir por las redes, nos pueden escuchar por todas las radios de la red. Y saben que este es un informativo que hacemos de forma colaborativa. Sale desde distintos puntos del país según el día. El lunes pueden escucharlo desde Radio Roja, Casa Grande, también en Córdoba. El martes, a ver si alguien me ayuda. Bueno, te cuento. Contame, a ver. Sale desde los diferentes medios que formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los martes tenemos un combo entre Radio Zumba La Turba desde Córdoba Guarria, desde Radio La Bulla de San Luis, que sale junto con la Radio Che Guevara de Rosario. Miércoles desde Cava con Radio Semilla y DTL. Jueves desde Ingeniero Maastricht de, no sé muy bien cómo se dice, Maastricht de Buenos Aires con Radio Activa. Y los viernes desde Jujuy con Radio Pueblo. Ajá. Desde Jujuy, que este año estamos invitadas, después vamos a estar hablando en el próximo bloque, a Radio Jujuy, allá en San Salvador, de Jujuy, en Radio Pueblo, porque se estará realizando un encuentro de comunicación. En breve les vamos a estar compartiendo más, pero saben que pueden buscar por las redes toda la información. Es un encuentro abierto que están todes, todas, todos invitados. Por último, quería decir al aire el numerito de la suma para que cualquier cosita nos puedan acercar su mensajito, enviar su devolución del programa, algo que les gustaría que contemos al aire. Mándanos tu mensajito al 351-2202-061. 351-2202-061. Búscanos en Instagram como Zumba La Turba y escúchanos. Escúchanos. También sigan a la Red de Medios Alternativos. ¿Cómo es el Instagram? Red NAS de Medios Alternativos. También en el Instagram de Zumba La Turba está toda nuestra programación, nuestra grilla, que está buenísima y la pueden chequear y escuchar. Genial. Bueno, dichos estos anuncios de inicio, tenemos un programa también completito con mucha información. Vamos a estar hablando de algunas noticias de actualidad sobre la situación en Córdoba, también sobre la situación a nivel país y algunas invitaciones que vamos a estar haciendo. También vamos a estar comentando sobre algunas actividades que van a ocurrir acá en Córdoba en solidaridad con la LOF Kemkentreu, una LOF de la cual ya hemos estado hablando acá en Los Enredandos las Mañanas. Vamos a tener la columna típica de todos los invisibles, que va sobre los incendios en Córdoba y algunas situaciones de actualidad que está pasando en las Sierras Chicas. También la columna de la FAL, que también ya viene fija todos nuestros martes, que son cada 15 días. Los compañeros de la FAL nos vienen haciendo columna. Uh-huh. Exactamente, vamos a tener columna internacional. Uh-huh. Una pequeña actualización de la situación en Gaza. También vamos a estar hablando vamos a inaugurar una columna en colaboración con la Imprenta del Pueblo, Roberto Matthews. Sobre la lucha por los derechos humanos. También vamos a tener la parte 2 sobre el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Continuamos con lo que ya habíamos charlado en el programa anterior. Y también una carta abierta de Pediatras de Argentina al gobierno nacional por la situación de hambre que estamos viviendo en el país, nuestros niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a la alimentación básica. Uh-huh. Y también vamos a tener una entrevista muy interesante sobre un taller que se va a empezar a realizar dentro de poquito este domingo, un taller de salud mental, se llama Militancia Ciudadana sobre Salud Mental hacia la Desmanicomialización. Vamos a estar hablando con Javier, quien es el encargado de este taller, en una entrevista. Perfecto, entonces. Toda la información compartida, vamos con un poquito de música y ya seguimos con el Enredando las Mañanas. Pánico, pánico, guau, guau. Ese Paco quiere que lo quemen y yo que tengo el fuego inscrito en mi ADN. Quieren arder junto a sus retenes y con mis compañeros vamos a cumplir lo que quieren. Esa paca quiere que la quemen y yo que tengo el fuego inscrito en mi ADN. Quieren arder junto a sus retenes y con mis compañeros vamos a cumplir lo que quieren. Ese Paco quiere que lo quemen y yo que tengo el fuego inscrito en mi ADN. Quieren arder junto a sus retenes y con mis compañeros vamos a cumplir lo que quieren. Ya yeah, esa paca quiere que la quemen y yo que tengo el fuego inscrito en mi ADN. Quieren arder junto a sus retenes y con mis compañeros vamos a cumplir lo que quieren. Yeah, vamos a hacerle el favor, vamos a prenderlo entero pa' que sientan el calor. Esto es caos y reggaetón. Esto es caos y reggaetón, ya. Yeah. Vamos a hacerle el favor, vamos a prenderlo entero pa' que sientan el calor. Esto es caos y reggaetón. Esto es caos y reggaetón. Ese Paco quiere que lo quemen y yo que tengo el fuego inscrito en mi ADN. Quieren arder junto a sus retenes y con mis compañeros vamos a cumplir lo que quieren. Esa paca quiere que la quemen. arder junto a su retene. Y con mi compañero vamos a cumplir lo que quiere. Pa' que lo baile, los capuchas con la capucha bien puesta. Como Jordan el mechazo, acá se zeta. Esto es un baile pa' que la yuta se prenda. Esto es un baile pa' que la yuta se prenda. Reggaetón, pa' lo peligroso. Acá se usa ropa de marca con origen sospechoso. Tenemos claro al enemigo como un mafioso. Y lo atacamos a doble filo y sigiloso. Y sigiloso, y sigiloso. A doble filo y sigiloso. Y sigiloso, y sigiloso. Lo atacamos a doble filo. Y ese Paco quiere que lo quemen. Yo que tengo el fuego inscrito en mi ADN. Quieren arder junto a sus retenes. Y con mis compañeros vamos a cumplir lo que quieren. Esa paca quiere que la quemen. Y yo que tengo el fuego inscrito en mi ADN. Quieren arder junto a sus retenes. Y con mis compañeros vamos a cumplir lo que quieren. Ese Paco quiere que lo quemen. Y yo que tengo el fuego inscrito en mi ADN. Quieren arder junto a sus retenes. Y con mis compañeros vamos a cumplir lo que quieren. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí estamos con el segundo bloque del Enredando las Mañanas. Queríamos aprovechar este momento y compartir algunas noticias breves del día de hoy. En primer lugar, lo que estábamos anunciando en el bloque anterior, se viene el Encuentro de Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular de la Red de Medios Alternativos. Es el encuentro número 18 y se va a desarrollar el 17, 18 y 19 de agosto en San Salvador de Jujuy. Nos invita Radio Pueblo. Vamos a estar compartiendo ahí con todos los compas y las compas de la red. Es un encuentro abierto en donde habrá una cantidad increíble y muy zarpada de talleres, paneles, charlas, conversatorios, todo sobre comunicación, claramente. Para poder participar, buscan en la Red Nacional de Medios Alternativos, Red NAC de Medios Alternativos. Toda la información, ya está el link para poder inscribirse. Es muy importante que se inscriban porque de esa forma se puede ir organizando la cuestión de los lugares, las reservas, la cantidad de comida y demás. Y recuerden que este encuentro se realiza de forma totalmente autogestiva, colectiva y colaborativa. Entonces también es importante que aportemos y súper interesante la participación de todos. Ahí entonces, para agendar, 17, 18 y 19 de agosto en la capital de Jujuy, en Radio Pueblo. Bien, en otras noticias, el Gobierno Nacional oficializó este lunes por la noche la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, y vuelve la CIDE, que es la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente directamente del presidente de la Nación, Milei, que será el nuevo órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional. Además de esto, habrá 4 agencias nuevas de servicios de inteligencia. El Servicio de Inteligencia Argentino, CIA, gracias a la sigla, Agencia de Seguridad Nacional, ASN, Agencia Federal de Ciberseguridad, AFC, y División de Asuntos Internos, DAI. La CIDE además coordinará y controlará en materia presupuestaria a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependientes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa, respectivamente. En otras noticias, a 3 años de la desaparición de Tehuel de la Torre, comenzó el juicio contra Luis Alberto Ramos, uno de los imputados en la causa. Este lunes 15 de julio comenzó el primer juicio oral y público por el caso. Bajo la acusación de homicidio agravado por odio a la identidad de género, será juzgado Luis Ramos, uno de los 2 imputados. Mientras que Oscar Montes tendrá un juicio por jurado popular sin fecha todavía. Ay, disculpen. Luis Ramos, uno de los fechas imprevista aún. El proceso constatará de más de 10 audiencias y se espera que declaren más de 60 testigos. Aunque ninguna persona trans será llamada a declarar, pese al pedido de los abogados de la familia de Tehuel. Ya declararon su mamá, Norma Nahuel Cura, y Micael, la expareja de Tehuel, y pidieron que se retirara Luis Ramos de la sala. Si Ramos es condenado por el homicidio grabado por odio a la identidad de género, sería la primer condena por un transhomicidio del país. Las audiencias serán de 10 a 18 horas en tribunales de La Plata, calle 8, entre 56 y 57. La red de medios digitales de Buenos Aires transmitirán los días de audiencia por el canal de YouTube de Pulso Noticias. También tenemos en otras noticias, la comunidad Pluma Blanca lanzó un comunicado de prensa el 12 de julio, un llamado a la movilización y apoyo a la comunidad Pluma Blanca junto con diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos de apoyo a comunidades indígenas. Se convoca a una movilización masiva el próximo 25 de julio, ¿sí? En la Cámara Criminal número 2 de los Tribunales Penales de Córdoba Capital. Esto coincide con la última audiencia que se está llevando a cabo, donde se presentarán los alegatos y se dictará el veredicto por una causa que está investigando actualmente crímenes contra la integridad sexual y amenazas, hacia una integrante de la comunidad. Desde la comunidad, ellos dicen que este juicio es un momento crucial para la comunidad Pluma Blanca, que ha sido víctima de múltiples crímenes, incluyendo hostigamiento, abusos, violación de la propiedad, matanza de animales, colocación de explosivos. Y la posibilidad de una absolución no solo representaría un golpe devastador para la salud psicológica de la víctima, sino que también podría sentar un peligroso precedente de impunidad, poniendo en riesgo la integridad y la seguridad de toda la comunidad. Entonces, repetimos, es el 25 de julio a las 9 de la mañana en Tribunales Penales de Córdoba Capital. Pasamos al contacto de prensa que nos han pedido que difundamos para que tenga mayor alcance. Han pedido en el comunicado, ¿no? Para que tenga mayor alcance, para que medios se puedan sumar a cubrir, para que organizaciones o individualidades también se puedan acercar a hacer apoyo. Es el número de contacto de prensa de Eugenia Scarpinello, la abogada del caso, 351-2407-039. Muy bien, entonces ahí nos convocamos también para el 25 de julio a las 9 en Tribunales Penales de la Ciudad de Córdoba. Y recordar también que hoy se está transmitiendo a partir de las 10 de la mañana, ya comenzó la transmisión del juicio por la desaparición de Tehuel. Lo pueden seguir por Pulso Noticias, son 10 días de audiencia, se va a estar transmitiendo en este esfuerzo colaborativo de la Red de Medios Digitales de Buenos Aires. Así que ahí para estar bien atentos, atentas. Y en la puerta de tribunales allá en Buenos Aires se están realizando también distintas actividades. Ayer estuvieron presentes familiares, amigues, allegades, distintas personas que pasaron ahí por la carpa exigiendo la aparición con vida de Tehuel, ¿no? Es importante también esto, se está juzgando a una persona por un homicidio en donde no hay cuerpo, no hay rastros, y eso hace que se deje de buscar a Tehuel. Por eso también la familia sigue pidiendo justicia y la aparición con vida. Nos vamos entonces con un poquito de música y ya volvemos con más Enredando las Mañanas. Yeah. general. No había la comisaría, puta, me hace mal. Tengo juguito y pastilla, me falta ese venal. Yo le digo que te limpie y me repitan igual. Le digo te limpie de polcro, la yuta me cache al bulto. Él muere pintando tu rostro, yo tengo una pinta que asusto. Me dice el estilo que rico, yo quiero matar a Federico. Ese es mi sueño desde chico, el otro se hace muy rico. Uno, tres, uno, dos, fuck the cops. No me encuentran ni buscándome. Siempre vuelan molotovs. Yo los toso si viene el fumigador. Lisa con un fierro en la repisa. Y los kilos no le encuentran la requisa. No me creen, vayan los domingos a misa. Pray for me. Veo todos lentos, güey, que voy de prisa. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Bueno, ahí estábamos escuchando a Dillom con las Pussy Riot. Temazo, 1312 se llama. Bueno, queríamos aprovechar y mandar un saludo a quien nos ha musicalizado el programa de hoy, el Crudo, que está desde Barrio Acosta. Un saludo para el Crudo, bien tempranito ahí prendido de la radio. Ahora entonces nos vamos a la columna del Frente Antirrepresivo en Lucha, una columna que ya hemos inaugurado programas anteriores. Dalal, ¿vos tenés algo para compartir? Sí, tengo como la introducción en realidad, que es más que nada contarles, bueno, para quienes ya nos vienen siguiendo, por ahí ya lo saben, pero para quienes escuchan el programa por primera vez, esto, la FAL es un colectivo de militancia antirrepresiva, Frente Antirrepresivo en Lucha. Ellos vienen haciendo un trabajo de acompañamiento y seguimiento de los casos y de familiares, tanto de gatillo fácil como, bueno, de casos, digamos, esto, digamos, de detenciones arbitrarias. También acompañan mucho todo lo que es lo anticarcelario. Entonces, bueno, ellos siempre están muy al tanto de todo lo que sucede en ese ámbito. Y por eso les compartimos esta propuesta de que nos hagan una columna por programa. En esta ocasión es sobre la baja de edad de imputabilidad en la era Milei, que por decisión del presidente, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia trabajaron en conjunto por la redacción del proyecto de ley, y el Frente Antirrepresión Lucha nos comparte su mirada sobre el tema. Bien, vamos a escuchar entonces. Milei y la baja de edad de punibilidad. El oficialismo con Milei a la cabeza acordó bajar la edad de punibilidad o imputabilidad, según los medios, de los 16 a los 13 años en un nuevo proyecto de ley. Este proyecto es una avanzada más de la derecha que usa las infancias y juventudes como chivo expiatorio o como enemigo, cuando en realidad son las principales víctimas del ajuste. El 70% de niñas y adolescentes en el país son pobres. Esta idea de Milei no sorprende a nadie. Fue parte de su promesa de campaña en las elecciones presidenciales que le ganó por balotaje a Sergio Massa, el cual también tenía como parte de sus objetivos como presidente bajar la edad de punibilidad. Esta propuesta de Milei solo sirve para criminalizar a un sector que viene siendo cada vez más vulnerado en sus derechos. No brinda ninguna solución a los reclamos de la gente. Se estima que solo el 3,5% de los delitos son cometidos por adolescentes. Esta estigmatización que hace Milei forma parte de mostrar a los jóvenes pobres como potenciales delincuentes, cuando en realidad no es así. La baja de edad de punibilidad es algo que se viene mostrando como solución, pero que ya se ha comprobado que no es así. Lugares que en su momento le bajaron tuvieron que volver a subirla, como son los casos de Dinamarca y Georgia. Cabe recordar que el último gobierno en bajar la edad de punibilidad fue la última dictadura cívico-militar eclesiástica, que la bajó de los 16 a los 14 años. Después de esto, y poco antes de finalizar el periodo del terrorismo de Estado, la misma dictadura volvió a establecer la edad punible a partir de los 16 años. Actualmente las penas para las personas menores de 18 años las establece la Ley 22.278, por medio del régimen penal de minoría, que establece que una persona menor de 16 años no es punible, pero que atribuye a los jueces la facultad de tutelar por un año al menor y luego ejercer penas como si estos fueran mayores de edad. Esta ley está vigente desde 1980, periodo de la última dictadura, y lo último que varió fue la edad, que como dijimos antes, bajó a los 14 para luego volver a establecerse dentro de los 16 años. La actual ley 22.278 contradice lo dictado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ya que puede aplicar penas de adultos a menores de edad. Cabe recordar que en Argentina la convención tiene rango constitucional, y que Argentina también responde a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se ha promulgado en varias ocasiones en contra de dicha ley y que ha sancionado al país en el año 2013 por las condenas elevadas del Estado argentino a menores de edad. Hasta el año 2005, donde se dio el fallo Maldonado, los jueces podían condenar a menores a prisión perpetua. A partir de ese año está prohibida dicha pena para menores, pero solo en la textual, ya que los jueces pueden dar fallos similares con condenas de 20 o 30 años, que es lo mismo. La baja edad de punibilidad propuesta por Milei pone en crisis a las adolescencias y a los criterios a la hora de juzgar los actos de los mismos. ¿Qué grado de conciencia de sus actos tiene un pibe vulnerado en sus derechos para ser condenado como un mayor? La mayoría de los jóvenes que cometieron crímenes con condenas de más de 20 años actuaban como soldaditos de narcotraficantes que tenían complicidad policial. El negocio es redondo. Se crea la imagen del pibe delincuente y aumenta el negocio. Para los pibes, lo único que prometen es plomo y cárcel. Casos de gatillo fácil como el de David Moreno o Lucas Rutzig, ambos de 13 años, o el de Santino Cabanillas, de 1 año y 9 meses, demuestran el accionar policial con las infancias y jóvenes de sectores vulnerados. Del mismo modo, la situación en contextos de encierro no varía para las infancias y juventudes, donde actualmente en varias provincias del país se siguen cerrando niños en calabozos de comisarías o en seccionales. La baja de edad de punibilidad es una propuesta que sirve para seguir llenando las cárceles del país de personas sin recursos. En Córdoba, como en el resto del país, la situación en los contextos de encierro ya es alarmante, con sobrepoblación, con celdas que no cumplen los requisitos mínimos, con presos sin visitas, con sobremedicación y camas de sujeción. La ley de baja de edad de punibilidad solo empeora la situación de los jóvenes, que ya vienen sufriendo lo que ocurre en los lugares donde se desalojan a menores, como lo son los centros socioeducativos de menores, como el Complejo Esperanza, que funciona como un contexto de encierro más. Este proyecto de ley responde a la creación de un enemigo que es el pibe pobre de barrio popular, y que es acorde al ajuste que vienen implementando el gobierno nacional con la complicidad de varios gobiernos provinciales, como el del gobernador Yayora, que empuja a las infancias y adolescencias a la miseria y a la pobreza. En Córdoba ha habido experiencias como el de Córdoba No Baja, con la cual ya se enfrentaron a proyectos similares, y es por ello que es fundamental tomar las experiencias y avanzar en la lucha, con la memoria de los pibes que nos faltan y con la certeza de los pibes que nos acompañan. No van a parar tanta violencia bajando la edad. No van a parar los robos. En la noche frío, hambre, luces y lobos. No les importa que llores, reces, ores. Esa no es la manera, hay que apuntar a los mayores. No pueden ser culpables los menores. Culpables son hombres y mujeres sin corazón. Que ofrecen lo que enloquece, entorpece y enfurece a la pequeña fiera. En esta era cualquiera. No hay clases, hay pases, no hay madre, no hay padre, no hay nadie que lo quiera. Lobas, lobas en la noche, ay, ay. En la bandera o mancha cancha tengo, estoy tranquila caminando por la rambla. Guarda el juicio para otra justicia o pura venganza, me pregunto mientras la matanza avanza, avanza, avanza. Vas a encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo. No le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno. Este es mi único medio, alguna gente que me ayuda. Y siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre a mano el cuaderno. Para decir lo que muchos saben, que la cosa viene brava, la babrota del volcán. Para decir lo que no tienen, quieren lo que vos tenés, te duele y que querés y disparaste antes que él. Vos te preguntás dónde está para encerrarlo, yo me pregunto cómo hacer para salvarlo. ¡Va! Van a destruir la niñez, demoler casas, levantar cárceles para niños, cárceles, la causa por la cual no creces, careces de sensibilidad si crees en el encierro entre rejas, vecino, quejas de encausados, acusados por un pueblo manipulado por información televisado. El Estado debería establecer colegios técnicos, establecimientos deportivos y artísticos con alimentación incluida y no encerrar más personas que quedan excluidas. Da. Guarda, guarda que la trampa atrapa, estampa, estampa la bandera o mancha ancha. Cállate, todo tranquila, caminando por la rambla. Guarda, guarda juicio para otra, justicia, justicia pura venganza. Me pregunto mientras la matanza avanza, avanza, avanza. Vas a encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo. No le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno. Este es mi único medio, alguna gente que me ayuda. Y siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre a mano el cuaderno. Para decir lo que muchos saben, que la cosa viene brava, la babrota del volcán. Para decir lo que muchos saben. Dip, da, bibiri, dip, bibiri, da, vida. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, volvemos al piso. A continuación vamos a contarles sobre un taller online que se viene de Militancia Ciudadana sobre salud mental. Sí. ¿Me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Bárbaro. Como les contaba, se viene un taller online de Militancia Ciudadana sobre salud mental hacia la desmanicomialización. Va a ser todos los domingos 19 horas de Argentina. Vamos a conversar en vivo con Javier Sosa. Agradecemos que estés del otro lado. Javier, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Gracias a ustedes realmente por el compromiso y por la posibilidad de difundir. Perfecto, Javier. Javier Sosa, miembro de la Asamblea de Usuarios de Salud Mental por Nuestros Derechos de Rosario, ¿correcto? Exactamente. Bien, ahí perfecto, estamos trabajando, Javier. Hace 11 años en este tema. Bien. Hola, Javier. Bienvenida. Estefanía te saluda. Contanos de qué va esta propuesta del taller. Bueno, la propuesta del taller viene en relación a la necesidad de poder construir un discurso que sea pertinente para la situación de la salud mental hoy en Argentina. Es decir, que de alguna manera genere cuestionamientos sobre todos aquellos elementos que son invisibles a nuestra vista, que son de carácter ideológico, que se resuelven en prácticas y en cuestiones muy puntuales, que a veces por estar inscritos nosotros dentro de lo que es la práctica de la salud mental, en la política, en la medicina, etcétera, como usuarios, es que muchas veces nos resulta como un poco difícil poder afrontarlo. Más allá de que encima tenemos que sufrir el aislamiento que produce la misma condición de padecimiento subjetivo, es decir, nos han sacado de la familia, nos han sacado de la escuela o de la educación, nos han sacado del trabajo y socialmente también la inserción es muy compleja. Y aparte de eso, tenemos nuestro propio padecimiento subjetivo, es decir, los tratamientos tienden a estabilizar la enfermedad mental, pero nunca están al 100% logrando que todo funcione como uno espera. Y Y a eso le tenemos que sumar que nosotros vivimos en un sistema de opresión que desde el capitalismo, el patriarcado, va como imprimiendo una serie de ideas sobre el lugar que tenemos que ocupar, y nosotros vendríamos a estar, digamos, circunscriptos a lo que es la dictadura de la cordura, es decir, la normalidad nos encierra, la normalidad en este momento políticamente nos hace faltar medicamentos, nos interrumpe el tratamiento, nos mata, nos maltrata, la psiquiatría responde a nuestra realidad desde un punto de vista, pero también si seguimos una psiquiatría muy tradicional, nos vemos violentados en nuestra persona porque somos un objeto de estudio y somos un objeto solamente medicamentoso. Si vamos al lado de psicología y no tenemos una buena transferencia en el vínculo y ni siquiera tenemos la obligación de por qué saberlo, porque uno confía en los profesionales y cree que eso va a ocurrir, quizás no estemos llevando un buen tratamiento hacia adelante, faltan acompañantes terapéuticos, desde trabajo social no pueden resolver muchas condiciones que tienen que ver con el contexto socioeconómico, sexualidad, educación, género, edad, consumo problemático, judicialización. Y bueno, y esto nos plantea a nosotros, de entrada, pensar que ante todo, después de considerarnos como persona, que de alguna manera todo este sistema no nos está reconociendo como tal, como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. Y de ahí se desprenden dos cuestiones. Por el lado de los derechos, el exigir que se cumpla y se implemente completamente la Ley Nacional de Salud Mental, que se implementen las prácticas de salud mental comunitaria, que realmente nosotros podamos construir espacios de empoderamiento como usuarios y que podamos gradualmente bajar los muros de los manicomios y poder lograr actividades que concienticen a la población. Y también tenemos la obligación de convivir, es decir, llevar bien adelante nuestros tratamientos, tener adherencia al tratamiento, ante las situaciones de conflicto que generan las crisis, saber cómo manejarnos y que el sistema esté preparado para eso. Pero bueno, cuando hay crisis nos internan y nos encierran y nos violentan adentro del sistema manicomial. Y realmente todo esto, en vez de colaborar con la salud mental de los usuarios, va totalmente en contra. Por eso mucha gente se suicida. Es realmente escalofriante pensar que nosotros vivimos en una sociedad donde el descarte humano, que seríamos nosotros, tiene ese nivel de maltrato y desaparece del lugar del otro. Es decir, dejamos de estar en tantos espacios que la muerte aparece como suicidio, pero puede aparecer de muchas otras formas, ¿no? Entonces, para mí es importante que podamos entender que de la misma manera que yo estoy haciendo esta campaña y coordinando este espacio, esto también es posible porque hay personas como ustedes que de alguna manera escuchan el llamado del otro, reconocen que hay una desigualdad, de que hay realmente una opresión cultural, económica, etcétera, y en este diálogo con lo social entendemos que cuando abrazamos la salud mental tenemos que abrazar todas las otras causas de derechos humanos y todas las otras causas políticas, pero también que todas las causas políticas y todos los otros derechos humanos, a la hora que nosotros hacemos llamado, tienen que poder abrazarnos a nosotros. Bueno, más o menos, disculpen lo largo, pero lo que quería era dejar planteado un poco la complejidad que se va a abordar en el taller, que creo que es a lo que ustedes, digamos, que es lo que más puede llegar a interesar. Sí, no, la verdad que nos hiciste un panorama súper interesante, nos surgen un montón de preguntas, pero me parece lo más interesante pensar esto de a quién está dirigido, ¿no? Esto que vos decís de la militancia ciudadana en salud mental. Yo creo que es importante pensar en no delegar por ejemplo, el acompañamiento de salud mental solo al Estado, porque vemos lo que sucede, porque, como vos bien decís, estos lugares de encierro o estas políticas que tiene el Estado y que tienen distintos contextos de encierro en relación a la medicalización, a la manicomialización, al abordaje de salud mental. Digo, lo importante que es también hacerse cargo de la situación, hacerse cargo como ciudadanos, ciudadanas, usuarios, acompañantes. Digo, o nos puede pasar a cualquiera, o cualquiera puede estar en alguna situación en donde es importante acompañar, en donde es importante saber cómo proceder, digamos, y conocer del tema, ¿no? Entonces me parece muy interesante esto, hacer el foco que es para cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana que tiene la responsabilidad de abordar este tema, ¿no? De conocer en profundidad de qué se trata. Sí, mira, vivimos en una época histórica en la que los índices de depresión, ansiedad y suicidio son los más elevados de la historia. Uh-huh. Entonces, yo, digamos, hasta los 40 años más o menos, tuve una vida relativamente normal. Nunca pensé que en algún momento yo iba a tener un problema que desencadenara una internación y que yo me iba a encontrar con todo este panorama que uno piensa que hoy en día no existe. Entonces, todo empieza con una pequeña depresión, con algún síntoma de ansiedad, con algo que no podemos controlar. Uno empieza con el psicólogo, pero después las cosas se van haciendo más complejas y a veces las patologías se llegan a descubrir después de mucho tiempo y se confunden con otra cosa. Entonces hay mucha mala medicación en el camino y hay mucha gente que está obligada a subsistir aguantándose situaciones muy duras porque tiene que trabajar, porque tiene que ser madre, porque tiene que ser padre, porque tiene que ser estudiante, porque tiene que ser buen hijo. Y entonces en esa tensión es importantísimo que uno pueda tomar conciencia de que en realidad cuando uno está actuando sobre estas situaciones, lo que está haciendo es permitir que se hable del tema. Porque una de las cuestiones más complejas que hay en este tema es el tabú y el silenciamiento. Eso creo que es fundamental. Sí. Javier, ¿cómo estás? Acá, Alal, tengo algunas cosas para compartirte de reflexión, digamos, con esto que vos nos contás. No sé, nos ha pasado, creo que como en lo personal o cercano, digamos, hemos visto esto que vos decís, digamos, de que en los últimos años ha crecido un montón, digamos, el número de depresión, de ansiedad, de como cada vez es más normal, si queremos de vuelta usar esa palabra, cada vez vemos más, digamos, alrededor nuestro estas situaciones y nos pasa mucho de que no tenemos herramientas, no sabemos cómo abordarlas. A veces ni siquiera sabemos exactamente dónde recurrir en el mismo estado, más allá, digamos, de que puntualmente en esta situación hay un vaciamiento del Estado en cuanto a estos programas y en cuanto a estas políticas públicas, pero digo, gobiernos anteriores, no hace mucho, donde no había tal vaciamiento, digamos, tan explícito. De todas formas, uno a veces no sabe exactamente dónde recurrir si no es en neuro. Después, otra cosa que me pregunto, también es en este mismo, digamos, del vaciamiento y de la desmanicomialización, ¿cuánto afecta? Yo recuerdo, digamos, cuando salió la ley de salud mental, también había como una crítica en cuanto a, sí, está perfecta la desmanicomialización, digamos, y no está bueno el encierro. Por otro lado, queda un vacío, digamos, y un gris, porque mucha gente que padece, digamos, estas situaciones no tiene familia, no tiene trabajo, no tiene lugar, digamos. Mucha gente mismo está en situación de calle o queda en situación de calle luego que les dicen, no, bueno, ahora son solamente transitorias, digamos, las estadías, ya nadie se puede quedar dentro de estos espacios. Entonces, ¿cómo ha ido afectando eso en los últimos años y cómo va a afectar ahora, donde si ya había, digamos, un vaciamiento y un desfinanciamiento hacia estas instituciones, mismo lo que vos decías de cómo hoy cada vez es más inaccesible o está, digamos, en falta de medicamentos directamente. O sea, o es inaccesible o hay una faltante que pasa con esto, como pasa con gente con otras enfermedades crónicas o situaciones, digamos, de salud crónica, bueno, más de del otro tipo, ¿no? Como de la medicina, como puede ser la diabetes o cáncer o HIV, ¿no? Hay faltante. Pero bueno, me interesaba saber en esto, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué panorama ves en esta, en este vaciamiento del Estado? El panorama que yo veo es fundamentalmente que este es un periodo de resguardo y de reflexión. Por eso está planteándose este taller de militancia en ciudadanía en salud mental. Es un espacio para repensar nuestras estrategias políticas respecto de nuestra responsabilidad con respecto a la ciudadanía que tenemos que cumplir. En eso va la capacidad que nosotros tengamos de reflexionar sobre el aspecto comunitario de la salud mental, que es lo que en realidad resuelve la desmanicomialización. O sea, la desmanicomialización no es que uno de un momento para otro cierra los hospitales psiquiátricos y cuando hay una crisis se arma un despiole y hay un montón de problemas a nivel de convivencia o delito. No, es un proceso paulatino de implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Ahora, no están dadas todas las condiciones a nivel macro que nosotros necesitamos para que haya un cambio, entonces nosotros desde lo micro tenemos que reunirnos, escucharnos, ver lo que pasa y generar estrategias, que es una de las consecuencias que yo espero que tenga este taller, que nosotros podamos generar estrategias que sean pertinentes. ¿Por qué digo esto? Porque la psicoeducación, que es saber lo que nos pasa en relación a la enfermedad mental y saber a quién recurrir y cómo y dentro de qué categorías o qué discursos médicos pueden alojar, digamos, mi demanda de cura por el síntoma, es decir, si voy a ir a un psicólogo, si voy a un psiquiatra, si necesito un acompañamiento, etcétera. También está la cuestión de lo que es el empoderamiento como ciudadanos en este tema, porque nosotros no tenemos que olvidarnos que la pertinencia que tiene que tener este empoderamiento es que debe poder circunscribir la complejidad de la salud mental al lugar, a la persona y a las circunstancias en las que se da. Por eso es importante que cada persona que milita en este, en ese sentido, pueda ver de qué manera traduce la realidad que vive y pueda generar una estrategia en esas condiciones. Porque cuando nosotros hablamos en forma general, perdemos la dimensión de la complejidad y en realidad no tenemos que caer en simplificaciones, porque una cosa es volver algo simple para poder ejecutarlo, pero otra cosa es simplificar y borrar cuestiones esenciales. Entonces, una mujer que es lesbiana, que tiene un problema de salud mental, que la interna, que no puede salir del manicomio, no es lo mismo que una persona con consumos problemáticos, varón, que tiene problemas de judicialización, etcétera. Entonces, es como que todo lo que es la diversidad humana tiene que ponerse en juego. Por eso digo que la militancia en salud mental necesita de personas que tengan un nivel de conciencia social. Y lo único y lo más importante que podemos hacer cuando no tenemos tantas posibilidades de dar pasos hacia adelante porque tenemos que ir avanzando a través del reclamo y de la lucha, es también poder sentarnos a repensar qué modelo de sociedad queremos y cómo vamos a negociar en la mesa política esta pulseada que hay con el orden del capitalismo extremo, de lo que es la deshumanización plena y sobre todo la codicia que hay en términos de lo que es el capitalismo y la opresión que se genera por esta gran tiranía que hay respecto de cómo se organiza todo, porque yo pienso que puntualmente todo parte de ahí. Nosotros sabemos que en una sociedad donde desaparece el Estado, en una sociedad donde el narcisismo y el poder del yo está en pugna y se toma como ejemplo y se vota, en esa sociedad va a enfermar mucha gente porque el otro no va a estar nunca. En cambio, cuando nosotros construimos desde la base, por eso la militancia es importante, es decir, desde lo social, desde los lugares donde nos toca asistir, desde la familia, desde lo que esté en nuestro entorno. Nosotros sabemos que existen otras instancias, o que tenemos a quien recurrir, o que existe por lo menos este taller para poder reflexionar, donde hay gente que tiene experiencia, donde sabemos que podemos tender redes. Ahí vamos a estar haciendo algo que va a poder modificar la totalidad. Porque muchas veces, queriendo golpear arriba, cuando nos ponen un freno porque tienen todas las de ganar con los, con la red social y con un montón de cosas, se olvidan que el poder en realidad viene desde la base, digamos, en la democracia. Sí, y además, digo, me parece como muy interesante este análisis que vos haces social de lo cotidiano, ¿no? O sea, esto que analizás el hasta del voto. Digo, me parece que es importante también no ir a un abordaje quizás de situaciones más extremas o delicadas, como alguna situación de crisis que pueda llegar a afrontar una persona, sino la salud mental como lo cotidiano, como lo integral de todas las personas. Y creo que eso es lo que nos han sacado de la comprensión social cotidiana, y me parece súper interesante tenerlo en cuenta. Creo que el taller puede ser un lugar súper apropiado, interesante para reflexionar sobre esto, ¿no? Bueno, estamos como cortas de tiempo, pero a ver si hay alguna pregunta. Simplemente más. Quería repetir, recordar. Entonces, Javier, el taller será los domingos 19 horas. Sí, los domingos a las 19 es un taller online. Este domingo sería el primer taller. Sí, nosotros tuvimos una instancia de organización que va a seguir dándose, porque una de las características que tiene este taller es que es horizontal y autogestivo. Entonces el conocimiento lo vamos a ir aportando desde la experiencia personal y también desde artículos y cuestiones que necesitemos o personas que vamos a llamar para que nos formen. Y entonces el programa lo vamos a armar nosotros. Por eso, digamos, es interesante también, porque en general cuando nos venden algo enfrascado es como que nunca termina de responder y adaptarse a la realidad. Es todos los domingos, por ahora indefinido, y es totalmente gratuito y online. Bien, ¿y por dónde nos enteramos? ¿O decimos, pasamos tu contacto para que se comuniquen con vos? Sí, sí, mi WhatsApp es 3541-3283-96. Si no, también pueden buscarnos en Instagram como Asamblea de Usuarios de Salud Mental, y ahí también pueden escribirnos por mensaje privado, pero bueno, lo más práctico y directo es el WhatsApp. Perfecto. Y le pedimos los datos y somos un grupo y ahí pasamos el link de Meet. Pero bueno, yo quiero en un segundo volver a insistir en el rol que ustedes tienen como comunicadores. Realmente ustedes hacen un trabajo fundamental en lo que es la transformación política de este siglo. Nosotros tenemos en este momento en las manos una gran oportunidad desde los lugares que ocupemos para poder transformar la realidad y para poder realmente saldar cuestiones sociales e históricas que ya se han debatido y analizado tanto que no puede ser que no puedan llevarse a la práctica. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tus reflexiones y muchas gracias por este espacio que te tomas para compartir. Seguramente estaremos encontrándonos ahí en el taller. Nosotras en un ratito vamos a repetir también el contacto para quien quiera sumarse. Gracias, Javier. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Igualmente. Bueno, ahí pasaba entonces Javier de la Asamblea de Usuarios. Javier Sosa, de la Asamblea de Usuarios de Salud Mental por Nuestros Derechos de Rosario. Vamos a repetir el número de celular, ya que esta es una invitación abierta para que cualquier persona se pueda inscribir. Inscripciones por WhatsApp al 3541-3283-96. Taller online de militancia ciudadana sobre salud mental. Bueno, nos vamos con un poquito de música y ya volvemos entonces. Oye, con cariño y respeto pa' todos y todas las que conformaron la Saco Ivanzetti y el grupo musical Banda Bonos. En especial dedicatoria, sí, a Mauricio Morales, el Punky Mauri, la ofensiva no te olvida, lo insurrecto no te olvidamos. Antes de morir en el fango de la calle, imitaremos al mugre roba sol. Que se tiende la mano burguesía, un maldito indigno de mirar el sol. La máquina estridente machaca y despedaja, y los compañeros acopiados pan. El campo cultivado, el minero sepultado, y el proletariado enajenado está. Y a que no sucumba, le espera la tumba, se alista la bomba, se afila el puñal. En la acción, el ideal, en la acción, insurreccional. Francia alerta en la guillotina, corta la cabeza a quien quiera castigar. La España vil, garrota y asesina, fusil Italia quien atacara. En América colgado, en África degollado, en España torturado por el honor de Montjuic. Pero la triste raza del señor terrorista, el insurreccionalista sabe aún golpear. Y a que no sucumba, le espera la tumba, se alista la bomba, se afila el puñal. En la acción, el ideal, en la acción, insurreccional. Mientras exista la sociedad de clase, la burguesía nos humillará. Mientras no brille el sol de la anarquía, nuestra acción será la destrucción. Desclasado, espantado, si la dinamita ve explotar un día contra el opresor. Tenemos contra todos, gente y policía, y sus propiedades haremos volar. El día que no sucumba, le espera la tumba, se alista la bomba, se afila el puñal. En la acción, el ideal, en la acción, insurreccional. Y a que no sucumba, le espera la tumba, se alista la bomba, se afila el puñal. En la acción, el ideal, en la acción, insurreccional. Volvemos al piso entonces. Vamos a escuchar a continuación la columna Todes les Invisibles de Acacio Negro, que como todos los programas nos manda su aporte. Así que le mandamos un gran saludo a este miembro también del equipo de Zumba la Turba. Vamos con la columna. El pasado 10 de julio, en un territorio de monte nativo, de bosque nativo de la provincia de Córdoba, en un lugar llamado El Balcón, fue incendiada intencionalmente la casa de una vecina, de un habitante de este lugar. Este lugar queda ubicado en el departamento de Punilla. Y los vecinos denuncian este incendio como intencional debido a que hay una fuerte especulación inmobiliaria de grupos inmobiliarios. Han denunciado previas amenazas a los habitantes de este lugar. Y ahora vamos a escuchar el audio de un vecino que nos relata y nos comenta un poco la situación de El Balcón. Bueno, yo me llamo Alfredo Liden, soy biólogo, docente y soy vecino del Balcón de hace ya más de 4 años. Bueno, El Balcón es un monte que tiene un fraccionamiento, no, un loteo encima del año 40 y pico, muy antiguo, está en una zona de las denominadas zonas grises, que hasta hace poco tiempo no pertenecían a ninguna comuna ni a ningún ejido municipal, sino que pertenece a la comunidad regional de Punilla. Por lo tanto, no hay servicios y no, digamos, no, nunca fue habitado así de manera intensiva. Por eso se conserva el monte, que está categorizado como zona amarilla, por lo cual no puede haber modificaciones sin presentar una serie de requisitos a ambiente de provincia. No puede ser urbanizado, digamos. Hace unos meses, de principio de año, un vecino que estaba haciendo, digamos, posesión de un terreno, supuestamente quiso vender su casa y su terreno, y A raíz de esto aparece un grupo desarrollista inmobiliario, RN Group, en la zona, diciendo que había comprado 10 hectáreas, con obviamente todo trucho, sin mostrar documentación de la titularidad de las tierras. Inmediatamente los vecinos nos organizamos para informarnos y para dar aviso a la comuna de Casa Grande, que es digamos, la zona que nos corresponde, porque somos zona de influencia de la comuna de Casa Grande, y la comuna actúa de forma inmediata, clausurando la zona que estaban desmontando y el obrador que estaban poniendo cerca de la casita de este antiguo vecino. Bueno, a raíz de esto, una de las vecinas, la señora Poppy, y que tiene su casita ahí en unos terrenos de la sección A, en las manzanas pretendidas por esta empresa, bueno, ella sufre amenazas por parte de personal de la empresa. Hay otra vecina, Viviana, que también sufre amenazas y golpes por parte del personal de la empresa. En la casa de esta chica, Poppy, que en la casa está deshabitada, digamos, o sea, bueno, empiezan a sucederse una serie de robos, 4 robos en total a lo largo de 5 meses, el último hace más o menos 15 días. Después de ese último robo, a los 10 días, sucede que la casa es incendiada. Bueno, es lo que todos interpretamos como un mensaje a modo de venganza o a modo mensaje mafioso, ¿no? Contra los vecinos del barrio, que nos organizamos para parar esta estafa, ¿sí? Este grupo inmobiliario ofrece casas premoldeadas en terrenos con costos relativamente bajos, pero con documentación dudosa, ¿viste? Lo que sucedió entonces básicamente fue eso. El día miércoles los vecinos dan aviso de que había fuego en el barrio. Gracias a la acción rápida de uno de los vecinos que estaba cerca, que cuando llegó la casa ya estaba completamente encendida, logró frenar el fuego que se iba para el monte. Estamos en una zona de bosque nativo, con buen estado de conservación. Y en la zona, bueno, el bosque es un poco más ralo, pero el vecino logró frenar el fuego gracias a chicoteando con su campera, y llegaron los bomberos relativamente rápido, y bueno, la casa ya estaba consumida, era una cabaña de madera, y ya estaba consumida totalmente. Bueno, y hablando un poco del balcón, obviamente es una zona que está es pretendida por grupos inmobiliarios porque es un loteo que, si bien tiene propietarios, hay muchos lotes que quedaron en el olvido, y bueno, como es una zona sin servicio, la gente no los ocupó. El asunto es que es una zona que está sobre el trazado de la autovía, y entonces, digamos que la especulación inmobiliaria en la zona se está poniendo un poco más intensa, ¿sí? Si bien ya siempre sucedió y estamos habituados a tener que lidiar con inmobiliarias, y ya hemos sacado más de una que han venido a querer tomar tierras. Pero bueno, nunca había pasado una cosa así, donde quemen la casa de una vecina. Bueno, el balcón, ya te digo, es una zona amarilla, hay zonas de bosque con alto grado de conservación, ¿sí? Es una zona muy rica en biodiversidad. Nosotros estamos, los vecinos, velando para que se conserve y para que no sea arrasado. Tratamos de habitarlo de una manera armoniosa con el ambiente. traigo de los valles un triste cantar. Lo aprendí del río que canta y que pasa por el pedregal, del río que pasa. Su canto aprendí. Bueno, queremos aprovechar también para comentar que en Tras la Sierra, acá en Córdoba, en un lugar que se llama Travesía, está habiendo un incendio desde anoche. Han estado toda la noche y toda la madrugada las brigadas comunitarias, han estado trabajando. Son dos brigadas que hay en esa zona, son las brigadas Champa y la brigada Picarí, a ver, disculpen, y también Picarí, Chihuanca y la Champa están trabajando en el lugar, ¿está bien? Sí, sí. Bueno, tenemos información, la base operativa se encuentra en la Biblioteca Popular Travesía. Allí están recibiendo donaciones de alimentos, frutas, verduras, frutos secos, caramelos, viandas, también elementos de botiquín, sales mineralizadas. Dejan un contacto que es 358-430-8058. O podés hacer tu aporte para solventar los gastos de combustibles, alimentos e insumos al alias 1312 Monte. Así que bueno, eso. También puede ser al alias BOC, B corta, B larga o C.pecari. Así que bueno, eso. Pueden seguirlos también en Instagram como Brigada Pecari o Red de Brigadas Comunitarias. Así que nada, estemos atentos a estas situaciones de incendios que se empiezan a dar con los fríos y los vientos. Recordemos que son más de 450 hectáreas las afectadas por el foco de incendio y que además es una situación muy complicada por la dificultad de acceder al área de las brigadas y de los bomberos, y ni hablar las condiciones meteorológicas del clima, que se esperan fuertes vientos. Así que, bueno, toda ayuda y aporte es bien recibido. Bien, vamos a seguir entonces. Aprovechamos para hacer una extensión, una invitación, para extender, perdón, una invitación a un locro junto a un bingo que se están organizando para el próximo 21 de julio, domingo 21 de julio, acá en el Espacio Amigo, Espacio Cultural San Martín, Amado Nervo 601. Esto es una locreada con bingo, música en vivo, para juntar fondos en beneficio del Lofken Kentreu. El evento va a ser al mediodía siesta, de 13 a 18 horas, va a haber música de la mano con Manti y Satex, un bingo con un montón de premios, ya vamos sumando más de 20 premios, proyecciones visuales, música y mucho más. Nosotros ya venimos hablando anteriormente en otras columnas y en otros programas sobre la situación actual de la Lofken Kentreu, que es una situación bastante complicada por estar en peligro de desalojo. Les queríamos comentar un poquito, hacer un poquito más extenso sobre qué es lo que está pasando en la Lofken Kentreu y por qué esta solidaridad, ¿no? Les comentamos que, bueno, la Lofken Kentreu se encuentra en la provincia de Río Negro, en la Cuesta del Ternero, y desde el comienzo de su recuperación territorial, las personas de la LOF recibieron amenazas, persecución, hostigamiento, violencia policial de parte del Estado y de Rolando Rocco. ¿Quién es Rolando Rocco? Es un empresario chubutense que es el que se adjudica ser el dueño del territorio y lo utiliza para implantar un monocultivo de pinos, que el pino, al ser un árbol exótico, daña la tierra, no deja crecer plantas autóctonas y es súper propenso a propagar incendios en toda la región. Entonces, hacemos como un pequeño repaso. Bueno, les comentamos que la recuperación de la LOF comenzó allá por septiembre del 2021, y acá es cuando este señor Rolando Rocco denuncia la recuperación territorial como una usurpación. Una semana después de esa denuncia empieza el primer intento de desalojo que fue súper violento, hasta llegaron al punto de ponerle un arma de fuego en la cabeza a un nene de 8 años. Después de eso, el 21 de noviembre, dos sicarios mandados por Rocco, que estos sicarios se llaman Diego Rabacio y Martín Feilberg, asesinaron a Elías Callicolgem e hirieron de gravedad a Gonzalo Cabrera, miembros de la LOF. Luego de esto se organizó un acampe solidario a pocos kilómetros de la LOF y después de un acuerdo provisional con el empresario Rocco, el acampe se desarmó. A principios de mayo, sin embargo, se reactivó esta orden de desalojo por una audiencia de parte de la querella de Rocco, y esto cortó la posibilidad de diálogo. Vamos a escuchar entonces a continuación a la compañera Romina Jones, que ella es integrante de la LOF, nos va a comentar un poco más sobre la situación actual. Y también me parece importante, antes de escuchar el audio de Romy, que no sé si, yo supongo que ya lo dice, pero igualmente vamos a repetirlo, la importancia que tiene este territorio. Es un territorio ancestral que, por un lado, ya se ha levantado un rehue, que es un espacio ceremonial mapuche muy importante para todo el pueblo nación mapuche, para que pueda ejercer su espiritualidad. Y además, por otro lado, quienes habitan el LOF resignifican esta resistencia por la memoria del peña asesinado, Elías Callicolgem, que dio su vida en defensa del territorio. Y a pesar de todo esto, este empresario, Rolando Rocco, se niega a entender la importancia, ¿no?, de este territorio. Y bueno, continúa el peligro de desalojo. Vamos a escuchar entonces a Romina Jones. Bueno, sí, mi nombre es Romina, soy parte de la LOF Kenketreo, territorio en el cual nos encontramos en este momento. Y bueno, y con desde hace unos días, ¿no?, que llega esta noticia que a través de una audiencia se reactivó la orden de desalojo después de una decisión por parte de la querella de Rolando Rocco a través de su representante legal Ernesto Saavedra, de bajarse del diálogo, situación que veníamos llevando a cabo después de casi 3 años de la recuperación, en donde, bueno, es de público conocimiento todo lo que aquí se ha vivido. Es un territorio donde ha habido una muerte, donde hay un lamuén que ha dejado su vida, su sangre en este territorio. Otro lamuén que fue gravemente herido por dos sicarios, dos empleados de Rocco. A pesar de todo eso, nosotros siempre optamos por el diálogo desde antes del asesinato de nuestro lamuén. Después, a pesar de toda esa situación de mucho dolor, de mucha angustia, de creer que no podíamos confiar en nadie, también decidimos optar por el diálogo, porque siempre se intenta dejarnos como violentos, como que no se puede hablar. Entonces nosotros, bueno, siempre fue nuestra postura primero dialogar. En eso se llegó a un acuerdo en su momento, por el cual se levantó el retén que estaba instalado aquí cerca de donde está el destacamento policial y para el lado de otra ciudad que está cerca, Maitén. Y bueno, y luego cuando se cumplieron los 6 meses de ese acuerdo provisorio, se siguió conversando, entendiendo y dejando en claro siempre que el lugar que nosotros estamos hoy aquí ubicados está nuestro rehue, lugar ceremonial sagrado, y también está el sitio. Pensamiento uno a uno en ello creo. mío. Mis pies descalzos ya no calzan entre cemento frío y río lleno de caca. Área humano toma la forma escrita, la escritura toma forma y de forma tonta enemiga. Mientras se agita, el alma grita y se viste de rabia al ver cómo negocia el Winca. Bonita pinta, suda campeo, aliméntate de progresos hacia tu sedagoteo. Tañi cucú, no sé cómo hacerlo, no enseñaste rabia, por eso y la tengo. En ella tú necesito aliento, reencarnar Kimon, respira de lo ancestro. Tañi chuchu, no sé cómo hacerlo, no enseñaste rabia, por eso y la tengo. En ella tú necesito aliento, reencarnar Kimon, respirar de lo ancestro. Quiñe, ¿a dónde se fue? A un viaje lejano donde buscará la fe. No sé, tal vez me nublé, que cree que me siente a mirar la TV, guacala. Sube, sube, cala, una papa pa' el alma, chupilca pa' la calma. Bueno, volvemos con otro bloque del Enredando las Mañanas y como lo habíamos anunciado al principio, tenemos ahora un bloque, una columna realizada en colaboración con la imprenta del pueblo Roberto Matthews, imprenta que funciona acá en la ciudad de Córdoba, una imprenta recuperada que tuvo su funcionamiento como tal en los años 70, pertenecía al PRT, al Partido Revolucionario de los Trabajadores, y junto con ellos, ellas realizamos esta columna que les traemos ahora. El miércoles pasado estuvimos en la ronda de los y las jubiladas. Acá se están reuniendo todos los miércoles a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín para hacer la ronda y a veces van hasta la caja de jubilaciones, que es una caja que permanece cerrada, y estuvimos en diálogo con algunos de los jubilados y las jubiladas integrantes de la ronda que nos cuentan la situación actual de la caja de jubilaciones. Vamos a escuchar a Inés sobre la situación de la jubilación docente también. Bueno, estamos acá entonces en la Plaza San Martín con Inés, que es docente jubilada. Inés, contanos de qué agrupación sos. Bueno, yo soy de un colectivo de docentes jubiladas en acción que surgió hace 2 años, si no me equivoco, porque necesitábamos plantear la necesidad de la derogación de la 10.694. Y no teníamos eco en el sindicato, así que decidimos formar un colectivo. ¿Cuál es esa ley? ¿Nos puedes explicar un poquito más? Sí, sí, es la ley que votaron en pandemia en el 2020, las y los legisladores, gracias a Schiaretti también, donde plantea, o sea, es como un salto cualitativo a lo que pasó con la jubilación. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a cobrar cerca del 64% más o menos de lo que cobra una persona en actividad. Y a medida que van pasando los años, vamos cobrando menos. Y el haber jubilatorio principal es del promedio de los 10 últimos años. Antes era el último año y cobrabas el 82%. Después pasó a 4 y con esta ley fueron 10, el promedio de los 10 últimos años. Aparte está el diferimiento, depende qué cobras. Bueno, ahora casi todos cobramos 2 meses después de lo que cobra un activo. O sea, cobramos miseria encima diferido 2 meses. Y la gente que cobra una pensión, si pasa los 6 haberes mínimos jubilatorios, le sacan el aporte solidario, dicen ellos, del 20%. Entonces, muchos cobran el aumento y ese aumento se lo lleva el aporte solidario. O sea, es terrible. Y nosotros creemos de que es necesario derogarla, una nueva ley, y personalmente yo tengo miedo que a fin de año cambien la ley. Acá la caja de jubilación hace 25, 28 años, ya se me va el tiempo, que está intervenida, o sea, Y no solamente eso, que está intervenida, que literalmente está cerrada, o sea, no pueden ir los docentes, no pueden ir las y los jubilados a plantear algo, todo tiene que ser por internet. Y en el edificio, ahora está el Ministerio de Desarrollo Social, no me acuerdo cuál, y está ocupado por un ministerio, o sea, han sacado toda la gente, trabajan en sus casas, entonces nosotros estamos exigiendo que devuelvan la caja y que haya apertura de la caja, que la abran para que vayamos, podamos ir aunque sea. Actualmente, ¿cuánto está cobrando un jubilado en relación a el haber activo, digamos? Me decís el 60% 62%. Y si yo, a ver, sí, va de 67 sí. a 50 y pico por Ajá. ciento en relación. ¿Por qué? Porque al haber sumas no remunerativas, no van hacia los aportes jubilatorios. Los aumentos. Por ejemplo, ahora en el último aumento que dieron, sí. Lo dieron todo no remunerativo y no bonificable. ¿Qué hace eso? Que al activo le joda el escalafón. O sea, van achatando, porque ser bonificable significa que te hacen los aportes de la jubilación, digamos, ¿sí? Sobre esa cifra. Claro. Y remunerativo es que vaya a las y los jubilados. Uh-huh. Al haber sumas no remunerativas, se va bajando uh-huh. el haber jubilatorio. Claro. Bueno, y contanos, Inés, ¿ustedes hace cuánto que se juntan acá? Todos los miércoles a las 11 están en la Plaza San Martín. Totalmente. Esto fue convocado por el foro y vienen distintas agrupaciones, foro solidario a distintas agrupaciones. Sí, nos juntamos acá y hacemos diferentes actividades. Algunas veces vamos a la caja de jubilación o nos juntamos con despedidos de distintos sectores y creemos que es súper necesario. Convocamos a todos y todos los jubilados, ya sea provinciales o nacionales, porque tenemos que defender nuestros derechos. Bueno, ahí pasaba entonces la voz de Inés, una de las jubiladas. Ahora vamos a escuchar a Víctor Vallejo, integrante del Foro Solidario, ese mismo miércoles por la mañana en la Plaza San Martín. Acá con Víctor Hugo Vallejos del Foro Solidario Córdoba. Víctor, contanos qué es el foro y cuándo surge. El foro nace el 22 de junio del 2017. Los que integramos el foro somos todos militantes, dirigentes. El nombre, hemos estado en la lucha en Córdoba y hemos sido parte de todas las historias de Córdoba por acá en distintos gremios de Córdoba. Y hoy día el foro nace al calor, ¿no es cierto?, de la lucha de los laburantes el 22 de junio de 2017 y ya tenemos 7 años. El foro es un ámbito de debate, ¿no es cierto?, horizontal, de distintas vertientes, pero con un mismo fin, que es la defensa de los trabajadores y de nuestra patria ante un momento muy difícil que estamos viviendo de quienes quieren entregar a nuestro país. No es simplemente una lucha sectorial. Es una lucha que creemos que debemos articular con los trabajadores activos. La conflictividad ante esta circunstancia creciente y la situación de indigencia, de hambre, lo que están pasando los jubilados con respecto a los medicamentos, el alquiler, los servicios públicos, que cada vez se va haciendo cada vez más inalcanzable. Y hay es una cuestión de vida, esta lucha es una cuestión de vida. Y toda nuestra vida ha sido así. Nosotros decimos desde el foro que nos hemos jubilado del trabajo, pero no de la lucha ni de la vida. Ajá. Y entonces, como Foro Solidario, todos los miércoles ustedes todos están acá presentes. Todos los miércoles a las 11 en la Plaza San Martín. Ajá. Hacemos la ronda. Y cada miércoles es distinto. Ahora vamos a la caja porque está cerrada. Desde la pandemia para acá nunca más la abrieron, ¿no? Y a su vez hace 29 años que está intervenida. Hay una ley que habla, ¿no es cierto?, de la propia creación de un directorio democrático. Y no pasa nada. Y así está pasando en el APRO, en el PAMI, el ANSES. O sea que es un síntoma donde nosotros somos convidados, somos los que aportamos y somos los convidados de piedra. La caja, la ministra es Liliana Montero, el ministro de Desarrollo Social, que es, digamos, es la que está, es abarcativo sus funciones, entre ellos la caja. Ajá. A ella hemos tenido, además la conocimos, en algún momento luchó en la calle con nosotros y ahora, no sé, viste, estamos en un puesto y parece que es un mal de muchos. Cuando llegan a un puesto se olvidan de los de abajo. Y por último, la caja, a mí me sorprendió que la caja de jubilaciones estaba totalmente vallada con policías, que no es algo que pasa todos los días, digamos, solo los miércoles a las 11 ponen las vallas, ponen la policía, una caja que está cerrada. Sí, sí, ¿cómo la viste? Así es. Es una cosa... Es ritual, todos los miércoles la policía está ahí. Está ahí, ahora ponen las vallas, pero ¿qué sensación? No sé qué impresión te habrá dado en una sociedad democrática, supuestamente abierta, que hablan de la libertad y tenemos la caja cerrada. ¿Qué libertad? No, como si fuéramos algo muy peligroso. Y nosotros, la única peligrosidad nuestra es la fundamento y nuestros reclamos justos, que los manifestamos. No nos quedamos en la casa, el frío, te habrás dado cuenta que acá el frío, no, podemos ser 50, podemos 100, podemos ser 200, a veces hemos tres cuartas partes de la plaza de Mariano, según las circunstancias en cada momento. Y la conflictividad que se avecina hace que nosotros, todo nos cruza a nosotros, porque vos también en algún momento te vas a jubilar, no sé si habrás pensado en eso, no sé dónde trabajás, pero la precarización laboral que están sufriendo ustedes jóvenes, que están un día con un lado, no le hacen los apos, el 50% está en la economía del negro. ¿De qué estamos hablando? 50% de la economía del negro. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Nosotros? ¿Los laburantes? Y el propio Estado precariza. Hay reparticiones completas que no tienen, son monotributistas. En el 1973, entramos, a los tres meses estábamos efectivos. En blanco, trabajadores. ¿Me entiendes? Estoy hablando de una referencia para que tengamos también una mirada del tiempo. Entonces, yo particularmente entré y de ahí, toda una historia como trabajador del Estado, vos podías planificar y ordenar tu vida. ¿Cuánto ganas? Me llamé, en fin, un plan. Pero era generalizado, en la fábrica era lo mismo. Hoy día se ha naturalizado y te lo dicen. Sin ponerse colorado, van por más. Dice, los problemas son los derechos laborales. Ellos hablan de la seguridad jurídica. Eso para ellos es la seguridad jurídica. La propiedad privada de ellos, de los que la tienen. El salario es la única propiedad privada que tenemos nosotros y nos están metiendo la mano en el bolsillo. Y se enojan. Y dicen, los trabajadores, planeros, 50% de la gente está sin laburo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quiénes han gobernado hasta ahora? Bueno, ahí pasaba entonces Víctor Vallejo del Foro Solidario. Queríamos traer la palabra de los y las jubiladas, que todos los miércoles, a pesar de la temperatura, a pesar de cualquier circunstancia, se juntan en la Plaza San Martín, hacen su ronda, visibilizan la situación de los y las jubiladas. Era interesante lo que decía Víctor en relación a la situación actual del trabajo. La lucha no es solo por una jubilación digna, sino por los derechos laborales, ¿no? Cómo a lo largo del tiempo se ha transformado el mercado laboral, el mercado explotador, en un mercado cada vez más inaccesible para las juventudes. Él decía el porcentaje del 50% de la juventud en negro. Es muy difícil para un joven o una joven poder conseguir un trabajo en blanco en lo inmediato, ¿no? Y eso también repercute no solo en la jubilación, sino en la propia vida y la propia planificación para poder subsistir en este mercado laboral. También otro dato interesante sobre los trabajadores y las trabajadoras del Estado, que eso luego lo estábamos también charlando con Víctor, esto de que la gran cantidad de trabajadores del Estado están en negro o son monotributistas, no tienen un trabajo en blanco, no tienen una liquidación en blanco, y son trabajadores del propio Estado, porque el Estado se maneja de esa forma, ¿no? Y eso posibilita que en situaciones como esta, con un gobierno con las características como la actual, sea mucho más fácil echar a la gran cantidad de gente que están echando del Estado, a la gran masa de trabajadores y trabajadoras, porque las situaciones de flexibilidad laboral, de precarización laboral, son latentes y es la forma que tiene el Estado para subsistir también. Es muy interesante analizar esto, la situación actual de los derechos laborales que los jubilados y las jubiladas también lo hacen presente en cada ronda. Y junto con la imprenta queríamos hacer esta columna en relación a la lucha por los derechos humanos en general. También estuvimos presentes el jueves por la tarde, donde se realiza la ronda de los espacios de memoria acá en la misma plaza, San Martín, todos los jueves a las 6, dos jueves al mes a las 6 de la tarde, el segundo jueves de cada mes y el último jueves de cada mes se realiza la ronda de los espacios de memoria. Estuvimos también dialogando con María del Carmen, una de las integrantes de la ronda, que nos cuenta la situación actual de los derechos humanos y de los sitios de memoria. Así que vamos a escuchar a continuación. Estamos acá con María del Carmen, que ella es integrante de familiares, del colectivo de familiares de detenidos por razones políticas de Córdoba. Y estamos en la Plaza San Martín, hoy jueves a las 6 de la tarde. Contanos, María del Carmen, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, desde los organismos de derechos humanos, por la iniciativa nuestra y a la que se sumaron todos los organismos de Córdoba, hemos decidido volver a la plaza con las rondas de los días jueves y en un contexto, teniendo en cuenta el contexto de vulneración de derechos y de atropellos contra los procesos de memoria, de verdad y de justicia que se propician desde el gobierno nacional. Cómo esta situación hoy nos obliga y nos pone en un lugar de intentar liderar, levantar nuestra voz, decir nuestra palabra en relación a la importancia que tienen la vigencia de los derechos humanos. La vigencia de los derechos humanos que no son ni derechos humanos del pasado ni del presente, son los derechos humanos. Y hoy están siendo atropellados de una manera brutal desde el Estado. Y teniendo en cuenta que quien vulnera los derechos siempre es el Estado. Entonces, por eso es que creemos que levantar la voz hoy, defendiendo los derechos, levantando las consignas de memoria y verdad y justicia, tiene una vigencia y una redición, una actualidad que nueva. Es nueva porque la situación de nuestro país, de la sociedad de nuestro país, ha cambiado. Y en ese cambio entendemos que traer las banderas históricas y los símbolos históricos de la plaza, de los pañuelos, es darle una dimensión nueva. Una dimensión nueva teniendo en cuenta que los procesos de defensa de derechos están muy pisoteados. Están muy pisoteados y hay una indiferencia, hay una política desde el gobierno y una indiferencia de una parte de la sociedad que mira para otro lado, que está centrada en el individualismo, en el sálvense quien pueda, en una perspectiva que ha perdido lo colectivo. Entonces, nosotros creemos que los derechos se defienden colectivamente y que no hay otra forma más que lo colectivo. ¿Cuál es la situación actual de los espacios de memoria acá en Córdoba? Bueno, la situación de los espacios de la memoria acá en Córdoba es bastante difícil y siempre, si bien hay un discurso del gobierno de la provincia de que las políticas de memoria, verdad y justicia son parte de la política de Estado del gobierno de la provincia, estamos en una situación en donde los sitios tienen falta de personal graves, porque hace muchos años que no se nombra a nadie, que no se reemplazan los cargos que se caen, la gente que renuncia o que se jubila, pero además el presupuesto provincial este año especialmente ha quedado reducido a niveles del año pasado con una inflación del 300%. Entonces los gastos corrientes no alcanzan para el funcionamiento mínimo y menos aún para todas las tareas que se llevan adelante desde los sitios. Entonces también salimos a denunciar que no es solo cuestión de discurso, las políticas de memoria y verdad y justicia, sino de hechos. Y las políticas de Estado se sostienen con presupuesto. Eso es una cosa que venimos diciendo hace mucho tiempo, que no hay política pública sin presupuesto. esto. No existe. Y en Córdoba estamos en una situación grave en los sitios de memoria. Y por último, ¿cada cuánto se realizan entonces estas rondas en la Plaza San Martín? Nosotros proponemos esta ronda los segundos y últimos jueves de cada mes, o sea, hoy y el último jueves de julio, y en agosto igual seguir sosteniendo esta propuesta de sostener la ronda dos veces al mes, como una manera de estar presentes y de retomar un símbolo, sobre todo retomar un símbolo y resignificarlo. Resignificarlo en el hoy, que tiene que ver con defender a los trabajadores de los SRT, en este caso, denunciar la represión del gobierno nacional, defender los derechos laborales, defender todos los derechos que se están cayendo, los derechos de las minorías, los derechos de los discapacitados, los derechos de los trabajadores. Entonces, el vaciamiento de los espacios de los comedores de los sectores populares, la demonización de las organizaciones sociales, son todos avances de vulneración de derechos que queremos denunciar y que creemos que nosotros tenemos la experiencia y tenemos la obligación de tener la visión de que los derechos se están destruyendo y alertar sobre eso, porque hay una batalla cultural de exaltación del individualismo, de las cuestiones personales y del sálvese quien pueda. Y una sociedad basada en el sálvese quien pueda es una sociedad de excluidos, de marginados y de una pobreza generalizada en nuestra sociedad. Y creemos que eso es muy grave y que no se está registrando en la sociedad. Bueno, ahí pasaba entonces María del Carmen, muy interesante el análisis y la reflexión que nos compartía el jueves pasado que estuvieron presentes en la ronda de los espacios de memoria. Y interesante también lo que traía en relación a la situación actual de los espacios de memoria en el país y en particular en Córdoba. Y nos parecía interesante rescatar esto de la dependencia de la memoria del Estado, lo complicado y lo complejo que se vuelve cuando la memoria depende de un Estado, porque termina dependiendo de un gobierno, termina dependiendo de intereses y termina siendo un lugar de disputa y de poco resguardo, ¿no? Entonces, importante rescatar espacios que son totalmente autogestivos y que tienen el objetivo de resguardar la memoria, como sucede con la Imprenta del Pueblo, Roberto Matius, que es un espacio autogestivo que no depende del Estado y que es un sitio de memoria. Queríamos, como esta columna fue en colaboración con la Imprenta, también pasar el chivo de lo que va a suceder el viernes 19 de julio, que se conmemora la caída de uno de los fundadores del PRT, Roberto Santucho. Van a estar realizando una charla de debate abierta sobre el pensamiento y acción de Mario Roberto Santucho. Pueden buscar en las redes de la Imprenta del Pueblo para poder acceder al material de lectura, que es muy interesante. Lo realizó el Vasco Orzacoa, también uno de los integrantes del PRT, una reflexión sobre el pensamiento de Santucho, para poder asistir y debatir este viernes 19 de julio a las 17 horas. El espacio La Imprenta del Pueblo está ubicada en Barrio Observatorio, Fructuoso Rivera, 1035, acá en la ciudad de Córdoba, así que sean todos y todas invitadas para esa actividad. Ahora nos vamos con un poquito de música. Queríamos escuchar, a propósito de la ronda de los miércoles que realizan los jubilados y las jubiladas, un tema de Gomera, conocido sobre los jubilados, que comienza con un fragmento de la queridísima Norma Pla. La recibió. Previamente hubo un acto ahí donde se impuso y la recibió usted como representante. Ahora, ¿por qué esa misma actitud no la tiene cuando va al Congreso, que por ahí agrede a un policía, tira una valla, provoca violencia con...? Escúcheme, ¿por qué me van a poner vallas cuando yo voy a pedir lo mío? Pero lo que he aportado 42 años, ¿por qué me ponen las vallas? Atrás de las vallas, los batatas que le estamos pagando nosotros. Pero policías con uniforme son. No sé. Yo lo he visto pegarle y tirar la gorra a un policía. Pero por supuesto. ¿No quiere elegir también al jefe de policía? Le voy a contestar al señor, después le contesto a usted. ¿Por qué me van a poner las vallas si yo estoy pidiendo lo mío? Pero con una violencia... violencia la está dando el señor presidente en ponernos los batatas pagados por nosotros. Pusieron policía femenina, usted vio lo que pasó después de la represión esa. Escúcheme, pusieron policía femenina, agredieron a la policía femenina. Me parece que no es forma de vivir en democracia. ¿Qué somos, delincuentes nosotros que nos ponen tanta policía? ¿Por qué no van a buscar los chorros que nos robaron nuestra plata? ¿Usted, Norma, está de acuerdo con lo que aconteció cuando cumplieron las 100 manifestaciones? ¿Usted está de acuerdo? Porque nadie estuvo de acuerdo. Ni aún los sectores políticos que se adhirieron estuvieron de acuerdo con lo que pasó. ¿Usted está de acuerdo? Escúcheme, los chicos que tiraron las piedras son los chicos que no tienen trabajo. Son los chicos que se gastan los ojos estudiando y no tienen hoy o mañana. Esos chicos, señor, porque ahí estaba mi hijo, que es arquitecto. Él no tiró piedras, pero yo sí que tiré piedras, porque no le tiré a la policía, le tiré al gobierno, que estoy en contra del gobierno. Perdóname, pero los que sangraban eran policías, policía femenina, seres humanos. Yo no los vi. Pero, ¿y si usted sangrar a esa gente? Oiga, Roma, ¿y si usted se cruza con el presidente de la Nación, le tira una piedra? No, no le voy a tirar una piedra, pero ¿por qué no? Se la tiró la policía, se la tiró el gobierno. No, quiero que me entienda, señor. Yo estoy tratando de entenderla, Norma. Yo le tiré al gobierno, y el gobierno no es el presidente Menem, solo el gobierno es un conjunto de personas. ¿Me entiende? Que el gobierno, le voy a hablar franco, no nos da pelota, nos quiere matar a los viejos. Después de haber aportado 42 años, porque nosotros no vamos al Congreso por deporte o porque nos gusta ir a tirar las vallas o ir a pegarle a un vigilante. ¿En qué yo salí? Ese júbilo normal. Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted, cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también. A lo mejor su plata va a estar, a lo mejor no. No, pero la gente trabajadora, el dinero no lo va a tener. ¿Cómo no es así? No me pongas como ejemplo, Norma. ¿Y qué quieres que le diga? Pero por supuesto, yo no voy a tener hambre porque he trabajado exitosamente 34 años. Ah, yo no. Le pido mil perdones por eso, pero no voy a tener ¿Usted hambre. ¿Usted ve mis manos como las tengo? Sí, señora. Yo trabajé 42 años. Yo trabajé en Bagley y en la fábrica Bernalesa, que ahora está cerrada. La cerraron por la burocracia que hay. Ahí trabajé, 42 años. Sí. Pero esa fábrica... Sí, hace rato que cerró, bueno. Y trabajé en la fábrica Bagley. ¿Y después qué pasó, Norma? No sé, la plata mía no estaba. ¿Después fue autónoma, trabajó por cuenta propia? Trabajé porque mi esposo era encuadernador. ¿Y aportaba cuando era autónoma? Sí, sí. ¿Y cuánto está cobrando la jubilación? 270 pesos. Ah, o sea que está bastante por encima de la media. Pero, no es poco, le aclaro no, muy no, poco. Yo digo somos lo todos, que... Somos todos sensibles. Yo quiero que entienda que el gobierno también es sensible. El problema es que ¿Sensible el gobierno? ¿Con darnos 5 pesos de aumento? Pero vamos, Ofobi, es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento, pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas. Yo le voy a dar a usted 5 pesos de aumento. A ver lo que hace. No es así. ¿Cómo no es así? Yo no veo la realidad que es así. Ahora lo seguimos. Bueno, ahora vamos a hacer una actualización de la situación en Gaza, que desde el 7 de octubre del 2023 al mes de julio de este año, Israel ha matado a más de 38.500 personas en Gaza. Israel desató una guerra genocida contra Gaza como represalia por la operación de la tormenta de Al-Qassad, ejecutada el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica Palestina, Hamas, contra los objetivos israelíes en los territorios ocupados en respuesta a las décadas de crímenes de la identidad sionista contra el pueblo palestino. Este sábado, mientras los medios de comunicación del mundo ponían toda su atención en la oreja de Trump y en los partidos de fútbol, varios bombardeos israelíes contra un campo de refugiados en Al-Mawasi, el sur enclave del Palestino, considerada zona segura por el propio régimen sionista. Esto es crimen de guerra altísimo, que se entienda que es un campo de refugiado. Causaron más de 90 muertes y 300 heridos. El domingo atacaron otra escuela de la ONU que alberga también refugiados en el centro de Gaza, lo que causó la muerte de 12 personas. Informes locales indican que se llevaron a cabo intensos ataques con bombas estadounidenses GBU-28 que llegaron recientemente al ente sionista de Israel contra varios barrios del norte de la franja de Gaza. Los ataques, que se realizaron en forma de cinturón de fuego, la bomba GBU-28, por sus siglas en realidad se llama Guided Bomb Unit 28, es una bomba antibúnker guiada por láser de 2.300 kilos, apodada Deep Throat, garganta profunda, diseñada y fabricada para ser desplegada de manera urgente durante la invasión estadounidense en Irak, conocida por su operación en la tormenta del desierto para penetrar los centros de mandos iraquíes ubicados en búnker a cierta profundidad bajo tierra. Cada bomba pesa más de 2.300 kilogramos, incluido 300 kilogramos de materia explosivo, el tritonal. Estas bombas se lanzan sobre tejados ruinosos y tiendas de campañas que albergan a familias, niños y heridos. Con un total de más de 80.000 kilos de toneladas de bombas en total, de lo que va desde ese 7 de octubre hasta ahora. El municipio de la ciudad de Gaza declaró el jueves que la ocupación israelí atacó deliberadamente instalaciones e infraestructuras vitales para hacer que la ciudad de Gaza fuera inhabitable. La ocupación israelí ha atacado tanques de agua, árboles, mezquitas, escuelas y todas las instalaciones vitales. El 35% de los edificios e instalaciones residenciales en el área de Al-Shazawi fueron completamente destruidos. Después de 7 días de asedio, todos los ciudadanos de Tel Awa y Al-Sina fueron asesinados por el ejército israelí y la defensa civil halló alrededor de 60 cuerpos carbonizados dispersos en callejones y dentro de casas completamente quemadas. Se encontraron los cuerpos de familiares completamente quemados dentro de las casas de Tel Awa al sur de Gaza. Los cuadricópteros siguen disparando contra civiles en diversas zonas de la ciudad de Gaza. Varias personas fueron asesinadas mientras avanzaban hacia el oeste en el área de Tal al-Awa. Después de haber sido engañados por las fuerzas de ocupación israelíes haciéndoles creer que el área era seguro. Reiteramos que con estos últimos ataques se contabilizan más de 38.584 muertos, 80.881 heridos por el ejército israelí. Sumado a esto, también hay muchos casos de hepatitis B y también recordar que las bombas que tira Israel sobre la franja de Gaza son bombas con esquirlas, lo que las hace aún más peligrosas y más expansivas. Esto no tiene fin y la verdad que a pesar de las diferentes protestas que hay alrededor de todo el mundo, porque en muchos lugares, mismo los lugares de los gobiernos y de los estados que financian esta guerra, sus mismos ciudadanos, el mismo pueblo, está en contra de este genocidio y se hace cada vez más fuerte este grito de alto el fuego y de parar la guerra en Palestina. Uh-huh. Es escalofriante la cifra, ¿no?, que se está barajando de más de 30.000 asesinados por el ejército desde octubre del año pasado. O sea, en tan solo 9 meses estamos hablando de una guerra y de un bombardeo, de un asedio constante que tiene más de 50 años, ¿no?, hacia el pueblo palestino. Pero bueno, esta cifra queríamos traerlo para no dejar de recordar y tener bien presente que los bombardeos siguen, que la situación de guerra, de asedio, de exterminio sigue presente. El fin de semana fueron estos acontecimientos que estaba contando. Esta información la recuperamos de Resumen Latinoamericano, específicamente de Resumen de Medio Oriente, para eso, seguir teniendo presente que la guerra en Medio Oriente sigue. Palestina libre. Bueno, nos vamos con un poquito de música. No, no, no me gusta esta forma de vivir, ya, ya. Ya sé que hay cosas guapas de verdad, más no sé dónde está la libertad, las lágrimas no me harán desistir. Las lágrimas no me harán desistir. Ay, ay, hay un policía dentro de ti, tan, tan. También hay muchos más alrededor, los límites están en tu interior, la vida entera está por descubrir. La vida entera está por descubrir. Al Estado, muerte al Estado, muerte al Estado. Acepto que me quieran gobernar, ya, ya. Ya sé que me gobiernan aún así, más no podrán impedirme sentir las ganas de destruir la realidad. Las ganas de destruir la realidad. Bueno, volvemos al piso, vamos llegando al final. ¿Ahí se me escucha? Hola, hola. Volvemos al piso. Vamos llegando al final de este Enredando las Mañanas desde Radio Zumba la Turba por Córdoba Guarria. Vamos a ir finalizando con la parte 2 del bloque de Rigi que habíamos comenzado en el programa anterior, del martes pasado. Esto es... Sí, se te escucha, pero estamos teniendo unos problemitas técnicos, así que podés cambiar de micro, quizás. Ah, bien, o sea, el problema es el micro. Sí. A ver acá, Miss. Esa. Bueno. Bueno, digo de nuevo lo mismo, no sé si se me escuchó, pero vamos a ir cerrando el Enredando las Mañanas desde Radio Zumba la Turba, Córdoba Guarria. Vamos a finalizar con la parte 2 del bloque de Rigi, que ya lo habíamos estado conversando en el programa anterior que hicimos desde acá, desde el Enredando. Bueno. Recordamos, el RIGI es el régimen de incentivo para grandes inversiones, uno de los tantos puntos que se tocan y se han aprobado en la ley bases. Esto se trata de una gran avanzada extractivista para megaproyectos de más de 200 millones de dólares de inversión, y algunos de los sectores más favorecidos serían el turismo, minería, siderurgia, energía, petróleo, gas e industria forestal. No es casualidad que desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich anunció la creación de una unidad de seguridad productiva. ¿Esto para qué sirve? Y justamente de la mano de las fuerzas de seguridad se busca legitimar el saqueo extractivista, por un lado a través de las facilidades impositivas que va a brindar el Estado a las empresas con el RIGI, y garantizarlo mediante un gran despliegue represivo estatal contra todas las comunidades, los pueblos y los ciudadanos que defiendan los territorios. Es decir, que se van a asegurar la extracción de los recursos naturales nada más y nada menos que con violencia, ¿no? Violencia y represión, en resumido. Ya conocemos cómo Bullrich maneja todos los operativos que ha tenido a su cargo, el funcionamiento de los comandos y las unidades de las fuerzas bajo la directiva de Bullrich, estos operativos que ya ella ha desplegado en la Patagonia en su gestión como ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri, fueron justamente los que provocaron la desaparición y el asesinato de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel y muchísimas atrocidades más, ¿no? Este nuevo organismo, la Unidad de Seguridad Productiva, va a estar al mando de Alfredo Martín Culato, que operará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial, dependiente de la Subsecretaría de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad. Bueno, así como por encima, ¿cuáles son las funciones de este organismo? Analizar las situaciones de inseguridad que presentan o pueden previsiblemente presentar sectores de la economía que, por su gran contribución al crecimiento, ¿no?, entre comillas, del país, debido al volumen de su producción, magnitud de su aporte, sensibilidad material derivado de su actividad o alto valor de sus productos, requieran de un cuidado especial barra militar en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías. Brindar, la otra de las funciones es brindar la seguridad que demandan las situaciones enunciadas en el inciso anterior, y explicita que la selección de los sectores o empresas individuales que podrán ocasionalmente recibir la atención de la unidad de seguridad productiva será una decisión que quedará exclusivamente a criterio de esta cartera o de las órdenes que se recibiere del Poder Ejecutivo, en función de la evaluación de riesgos o la situación particular de cada entidad. En resumidas cuentas, van a estar cuidando a los empresarios, como siempre. Con esta segunda parte del RIGI, más que nada lo que queríamos era dar un pantallazo sobre este nuevo organismo que se ha creado, y también un pantallazo de cómo los diferentes megaproyectos extractivistas a lo largo de todo el territorio del país afectan a diferentes zonas. Entonces, hay, imagínense lo extenso que es nuestro país, lo diverso en territorios que hay: agua, petróleo, cobre, litio. Afecta muchísimos territorios, muchísimas comunidades, pueblos originarios, ciudadanos, porque también nos afecta directamente el agua, el aire que respiramos, básicamente el vaciamiento de nuestros recursos naturales es tremendo. En Mendoza, Plan Pilares busca posicionar a la provincia como un polo minero de cobre a nivel mundial. Son más de 300 proyectos mineros que hoy se encuentran en diferentes etapas de exploración, cateo e incluso listos para la explotación. Además, se creó el polo logístico minero Patamora, el Malargüe, mientras que Expresa... Empresas australianas planean la explotación de cobre en la región, y además se busca modificar el código de aguas para beneficiar a la empresa israelí genocida Mekorot. Ahí puedo meter un bocadito. Por favor. Hay una película que está ahora en Cinear. Es una plataforma digital argentina gratuita. Es la historia del agua, se llama La historia del agua de Mendoza. Va a estar hasta el 7 de agosto liberada a 400 pesos solamente, así que súper recomendada para poder conocer cómo viene la movida de defensa del agua. Por Cinear. Uh-huh. Cinear. Bien. ¿Cómo es el nombre? Historia del agua de Mendoza. Del agua de Mendoza. Bien. Después tenemos en Río Negro, la empresa Calcatreu S.A. solicitó permisos para la extracción de oro y plata, Green Shift Commodities busca explotar litio en Río Negro, Neuquén y Chubut. También está el proyecto Ivana, que es extracción de uranio, con el corredor americano en asociación con Blue Sky Uranium. Petronas, o sea, todo esto que yo les estoy nombrando, que tiene nombres raros, son todos diferentes proyectos. O sea, imagínense la cantidad de proyectos que son en cada territorio. Petronas comienza la construcción de una planta de gas natural licuado que busca, junto con YPF, porque esto no lo anoté, pero lo leí, buscan convertir a Río Negro en exportador de hidrógeno verde con el proyecto Pampas de Fortescue Future Industries. Neuquén, oleoducto Vaca Muerta Sur que inició YPF en mayo y que prevé ir desde Neuquén hasta el mar por Punta Colorada en Río Negro. Y además, el Neuquén, bueno, el conflicto es bastante largo y bastante extenso, pero le resumimos en que han sacado mangueras para el abastecimiento de agua para el fracking en territorio Tehuelche Mapuche. Chubut, minera metalífera, uranio, cianuro. Se han presentado numerosas solicitudes de exploración y cateo de minas de uranio en la provincia, especialmente en zonas como Paso de Indios, Las Plumas, Gaimán y Mártires. La empresa Piche Resources S.A. quiere implementar proyectos en Cerro Chacón, Sierra Cuadrada y Paso de Indios. San Juan, extracción de cobre con los proyectos José María, Los Azules y El Pachón. También cobre en Salta, proyecto Tacataca. Catamarca. Terrible lo de Catamarca. Territorio de sacrificio para el megaproyecto Mara. Esto es un proyecto de extracción de cobre que se estima en más de 86 kilómetros de perforaciones. Surgió cuando la infraestructura minera de Alumbrera y el proyecto Agua Rica se fusionaron en diciembre del 2020 a través de una empresa conjunta en la que participaron Yamana Gold, Glencore y Newmont. San Jorge, Nuspallata, proyecto en proceso de aprobación para comenzar con la explotación de cobre. Y hasta acá llegamos con este detalle territorio por territorio. Seguramente se sigan sumando más, pero se nos termina el programa. Uh-huh. Hay proyectos que ya están, como el proyecto Mara. Digo, hay una gran lucha que se está presentando en contra de el megaproyecto Mara. Son proyectos varios que ya están en inicio, digamos, y que se profundizarían, ¿no? Con... Exactamente. Y lo que es, bastante importante remarcar es que por qué hacen la creación, ¿no?, de esta unidad de seguridad, justamente porque saben que estos megaproyectos van a generar en los ciudadanos, en los pueblos originarios y en claro, cualquier persona un levantamiento, uh-huh, y un nivel de oposición. Entonces, justamente ya están previendo aplicar el nivel de violencia y represión necesario para llevar a cabo el plan de extracción, uh-huh, de los recursos naturales. Es todo el paquete junto. Bueno, nosotras ya nos quedamos sin tiempo, entonces, toda esta información, ¿a dónde la podemos encontrar? La fuente... Todo esto de Revista Crítica ha sido la fuente del día de hoy. Agradecemos por la info. Revista Crítica, ahí está también todo el detalle que estuvimos compartiendo. Bueno, y nosotras nos vamos entonces con este Enredando las Mañanas, sin antes pasar una mínima o recordar una mínima agenda cultural para este fin de semana en Córdoba. Saben que el domingo 21 va a estar el locro acá en el Espacio Cultural San Martín, en solidaridad con la Lofkem Kentreu. Y el 20 de julio, que es lo que se recuerda el Día de la Amistad, el Día del Amigo y del Amigui, va a volver la Came House, acá en Alberdi, de la ciudad de Córdoba. Desde las 14 horas pueden acercarse, ahí va a haber más de 7 bandas tocando en vivo. La entrada anticipada está a tan solo 2.000 pesos. Es nueva locación. No es la Came vieja, nueva locación. Uh-huh. Tienen que ahí en la Came House CBA, Instagram, preguntan ahí la dirección por privado, mandan su comprobante de transferencia por su anticipada. También en puerta va a estar a 3.000, pero es... Eso va a ser desde las 14 horas el sábado, así que todos invitados ahí para que se lleguen. Bárbaro. Recuerden seguirnos por Suma la Turba, sumalaturba.com.ar. Pueden escuchar toda nuestra programación, chequear nuestra grilla y síganos, compártannos. Aguante la comunicación libre, alternativa, popular y rebelde. Exactamente. Nos vemos en agosto en Jujuy, 17, 18 y 19, y mañana nos reencontramos en el Enredando las Mañanas desde Buenos Aires, junto con Radio Semilla y DTL. Así que sigan la Red Nacional de Medios ahí y compartan, difundan y escuchen el informativo colaborativo. Nos vamos, hasta mañana. A mi hermana la tienen presa en una jaula, no se puede mover, nunca sale al patio. La tienen quieta, caga donde duerme, solo puede comer. A mi hermana la han violado sus carceleros, no lo pudo evitar, ya parió. Y la han robado a su bebé y la han vuelto a violar. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? A mi hermana, cuando ya ha parido, le enchufan una máquina de absorber y le roban toda la leche que ha fabricado para su bebé. A mi hermana jamás le dejan relacionarse con las demás. Está sola y se hace vieja y no conoce la felicidad. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? Mi hermana, como no se mueve, se pone enferma y lo pasa fatal. Y en vez de tratarla como se merece, le inyectan drogas para hacerla engordar. Mi hermana no tiene alegrías ni ningún aliciente que le impulse a vivir. Cada hora es larga y al final del día piensa que para esto prefiere morir. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? A mi hermana y a sus vecinas se las llevan presas en un camión hacinadas, muertas de miedo, ya es imparable su destrucción. A mi hermana la han descuartizado y me la enseñan tras un cristal. Y ahora dime que soy intolerante y que no respeto tu opción personal. Pero si puedes decirme eso es porque estás vivo. No como mi hermana, no como mi hermana, no como mi hermana, no como mi hermana, no como mi hermana. No me como a mi hermana.